¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Aquí estamos de nuevo, como cada lunes, a las 19 horas, en el estudio de Delmira Carrillo Paz, haciendo Planeta Feminista. Derritiéndonos para ustedes. Sí. ¿Cómo iba a decir algo? No para nada. Ahora sí, ¿te escuchas bien? Ahora sí, probando. Bien. Aquí estamos en un programa especial el día 23 de diciembre, a un día de lo que en casi todo el mundo occidental, por lo menos, celebra la Navidad, una festividad religiosa, pero que es bien transversal porque mucha gente, aunque no sea religiosa, celebra la Navidad igual, ¿no? Y es como un espacio para las niñas, para los niños, un espacio de intercambio, de regalos, de juego y todo eso. Entonces, quisimos hacer un programa especial sobre las niñas y los niños. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Tengo variados y diversos recuerdos. Así pues. De mi infancia. Sí, varios recuerdos lindos, tiernos. Y obviamente también recuerdos no tan lindos, pero creo que fue una de las cosas que más rescato de mi infancia es que creo que fue un periodo donde estuve bien cuidada, bastante cuidada, digamos. Como, que eso es ya... Sí, es que estuve harto con mi mamá, entonces... Y fui 4 años hija única. ¡Ay, igual! Hasta que llegó el segundo a quitarnos el lugar. Y a robarnos el protagonismo. Sí, nada que ver. Ahí todas las cosas cambian. Sí. No sé si me hubiese gustado ser hija única, pero más allá de mi hermano, mi hermana, digamos. Ajá. Pero sí, 4 años fui hija única y hasta ahí parece que era máxima regalona. Sí, pues yo igual. ¿Sí? Sí, era como el chiche. Claro, claro. Yo me acuerdo estar como apegada como a la pierna de mi madre o de mi padre, así como... Ah, no, sí. Qué terrible. Pobre madre. Pobre madre, sí, pobrecita mi mamá. Oh, así que ahí estuviste. Bueno... Sí. Ahí tienes un recuerdo. Sí. También fuiste hija única un tiempo. Sí, jugué mucho. Oye, y qué bueno jugar. Sí, ¿cierto? Qué entrete. Hoy día hace una semana invitamos a las niñas y a los niños a compartir sus sueños, cómo quieren un planeta feminista, y es lo que vamos a estar escuchando durante el programa. Exacto, porque habíamos hablado de muchas cosas, de ciencia, danza, economía, teatro, en fin... Pero nos faltaban las voces de las niñas, claro, y los niños. Porque entonces, el planeta feminista tiene de niños y niñas. Exacto, y sí. Es tan entretenido escucharla. Sí, súper, me encanta. Sí. Además, estas voces así que hablan, sí. Son unos quisiteses, ¿no? Sí, de a uno eso sí. Sí. Y de otra persona. Claro, bueno, ahí cada una tendrá sus preferencias. Sí. Oye, partamos recordando y trayendo a Gabriela Mistral. Yo sé que tú también tienes por ahí otras sorpresas. Sí. Una poesía de Gabriela Mistral. Podemos revisar más de una, pero de estas poesías infantiles que tiene Gabriela Mistral. Y tiene una dedicada a Noel. Ay, ¿quién habrá sido Noel? Noel. Noel, el de la noche del prodigio. Noel de barbas caudalosas. Noel de las sorpresas delicadas y las sandalias sigilosas. Esta noche te dejo mi calzado colgando en los balcones. Antes que hayas pasado frente a ellos, no viertas tus bolsones. Noel, Noel, te vas a encontrar húmedas mis medias de rocío, mirando con ojitos que te atisban las barbazas de río. Sacude el llanto y deja cada una perfumada y llenita, con el anillo de la cenicienta y el lobo de Caperucita. Y no olvides a Marta, también deja su zapatito abierto. Es mi vecina y yo la quiero desde que su mamita ha muerto. Noel, dulce Noel, de las manzanas florecidas de dones, de los ojitos pícaros y azules y la barba en vellones. Oh. Bueno, una cosa así un poco tierna de la Gabriela Mistral. dime una letra. C. La C. Ya, aquí tengo algo. ¿Te gustan los cuchuflí? Me encantan. ¿Cómo describirías tú a un cuchuflí? Un tubito relleno de manjar, muy rico. Mira, Daniel de 4 años, de un jardín infantil de Iquique, dice que el cuchuflí es un tubo de alegría con manjar. ¡Ay, qué lindo, qué poeta! ¡Qué lindo, qué lindo! A ver, déjame ver. ¿Y dónde, de dónde sacaste eso? Hay un libro que yo encontré hace mucho tiempo atrás, en el año 2018, si no me equivoco, que se llama El ABC de los Niños, y es un libro sacado por la JUNJI, por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y está descargable, usted pone en su navegador, El ABC de los Niños, y ahora hay una versión, una reedición, que incluye, no sé, qué es WhatsApp, qué es la web, en fin. Y son definiciones que hacen niños y niñas desde Putre hasta la Patagonia sobre diferentes cosas. Por ejemplo, a ver, tú dijiste la letra C, dijimos cuchuflí, ¿qué es el corazón? Es rojo. Cuando se rompe, la gente no se enamora, dice Benjamín de 4 años. No. Y Agustina de 3 años dice que es donde está la familia. ¡Oh, qué ternura! Tierna. Carcajada. Cuando aprietas los labios y abres grande los ojos, dice Emilia de 3 años. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Me encanta. Lindas. Oye, sigamos revisando durante el programa, sí, el ABC de los niños y las niñas. Y comencemos, bueno, ya comenzando este programa, nos vamos a escuchar un tema musical. Todo alusivo a las niñas y a los niños. Vamos a escuchar a Daniela Millaleo, Sirenita. Saliste a caminar, pequeña sirenita. De pronto tu cantar se volvió palabrita. Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mewin. Tu sueño es retornar si la mano vacía. Trabajas sin cesar toda la noche, el día. Vinimos a vivir bajo este cielo gris sin Mewin. Sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar. ¿Quién te puede callar? Luchas por la verdad. De tu vientre la flor salió a caminar, y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín. Se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas, arenas de coral y concha en poesía. Tejes con tus aletas pequeñas simetrías del vivir. Ay, sirenita, tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida. Que es tu tiempo, tu futuro, la vida y del mar de Mewin y del mar de Mewin y del mar de Mewin y del mar de Mewin. Sirenita de Daniela Millaleo. Ahí estamos. Y volvemos para escuchar ahora la voz de las propias niñas y niños que nos enviaron sus mensajes. Oye, pero antes de escuchar las voces de estas criaturas, qué linda es la letra de esta canción, porque antes de empezar el programa conversábamos con la Sicri, que tan distinta a la Sirenita de Disney. Que ahí todo el rato habla de que tiene que cambiar por otro. Ella entrega su voz a la bruja Úrsula, porque obvio, ¿ya? La Úrsula era la mala, por supuesto, no iba a ser mal un hombre, qué terrible. Y el príncipe se enamora de ella sin que ella hable. Entonces esta canción es todo lo contrario, pues. Ya, bien, pues. ¿Qué dice? Mira, aquí lo tengo. Dice, tu sueño es retomar sin las manos vacías, trabajas sin cesar toda la noche, el día, pero había otra parte. ¿Quién te puede callar? Luchas por la verdad, de tu vientre la flor salió a caminar y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín. ¿Cachai? Todo lo contrario, claro. a ese estereotipo. Claro. Oye, y que parece que ahora como que el mundo del cine, yo no conozco mucho de películas infantiles, pero como que han tratado de ya no hacerlas tan machistas, parece, ¿no? Disney y todo eso, ¿no? Parece, yo tampoco, es que veo muchas películas de... Claro, pero llegó un momento en el que trataron de hacerlas más como heroínas, no sé, sí. Si todavía, ¿no? Sí. Pero porque también, a ver, ¿con qué monitos animados creciste tú? El que recuerdo al tiro, He-Man y Chira. Ya. Entonces ahí ya ella igual era... Era bacán. Era bacán, claro. Ahora igual... era terrible, hegemónica, porque era blanca, estupenda, rubia, de ojos claros, millonaria. Yo también pero sería super. Pero He-Man igual, pues, o sea, es que sí, eran unos monos hegemónicos. Yo creo pero, que y ella era secundaria. Era la prima de... o la hermana de He-Man, no me acuerdo, pero tenía otro programa. Ah, ya. ¿Sabes? Yo creo que debió haber salido como un personaje así, después ya tenía otro programa. Claro, yo crecí, por ejemplo, con un mundo de dibujos animados que eran, bueno, de animales y masculinos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Tom y Jerry y la Pantera Rosa, no sé, estos bien así antiguos, pues sí. Igual el Pájaro Carpintero. En revista Condorito, por ejemplo, que una revista, un cómic sería. Candy, que era puro drama. Una, ¿tú viste sí, Candy? Parece que igual vi, pero ya estaba más el grande. El príncipe pues. De la pradera, y hablaba todo así. Ya. El hogar de Pony, la hermana María. Bueno, pero puras cosas puro bien drama. Masculinas vi sí. Yo. No era una sí. Época. Lo femenino es Heidi, por ejemplo, eso vi. Heidi, que era muy tierno y me gustaba. Pero no me acuerdo mucho más. Ahora hay mucha más diversidad igual, po, es que habían monas, caricaturas, mujeres, pero yo recuerdo eso, Candy, Angel, Heidi. Eso, sí. Y eran como así, eran buenas, y las que eran como super heroínas igual eran super estupendas, ¿cachai? Y si no eran estupendas, eran inteligentes. Claro, claro. ¿Cachai? Como sí, Scooby-Doo. Cierto, ¿verdad? Eso igual veía. Sí. Pero había poco. Pero bueno, eso a propósito del imaginario que se va creando en las niñas y en los niños de mundo, ¿no? El imaginario sí. De mundo que van teniendo y luego el camino y los caminos que vamos tomando, ¿no? Hoy vamos a escuchar a los chiquillos y escuchemos, chiquillas. Escuchemos. A ver. Vamos a escuchar a Alén de Santiago. A ver qué nos dice. Ah, vamos a escucharlo a tres de una. Vamos a ir, ¿o no? Dale. Bien, entonces nos vamos con Alén de Santiago, Daniel de Mayoa y Emiliano de Santiago también. Hola, soy Alén, vivo en Santiago. Tengo 3 años y vivo aquí en Santiago. ¿Cómo te gustaría que fuera el planeta, Len? Con mucha agua, con mucha montaña, con mucho río y con muchos árboles, con mucha montaña, con mucho planeta y amable. ¿Un planeta amable? Y cuidemos el agua. Hola, me llamo Daniel, vivo en Mayoa. Me gustaría que no hubieran cazadores, me gustaría que cuidaran la tierra y me gustaría que hubiera muchos lugares para jugar. Mi nombre es Emiliano, tengo 7 años, vivo en Santiago de Chile. Me gustaría que los humanos no destruyeran el territorio y hay animales en peligro de extinción por los humanos. Los humanos están destruyendo este planeta. También quiero que no destruyan el medio ambiente y dejen algunos lugares. Deberían dejar un poco de lugar para la naturaleza y los animales. ¡Qué ternura! Oye, sí. Y además, qué lucidez igual, sí. Esto de reconocer la importancia del agua, sí. ¿No? De los arbolitos. Sí. Y las montañas. De los animales, las montañas y del juego. Si te fijas, Alén decía que él quería agua, montañas, ríos, árboles, planeta, en fin. Y Daniel y Emiliano eran más grandes y hablaban como que ya conocían la maldad del ser humano, porque no querían cazadores, sí. No querían que destruyeran el territorio, ya están permeados por la cultura masculina. Sí. ¿Cierto? Claro, claro, como ya conocen. Ya fueron al colegio. Sí, seguramente, po. Sí. Claro. Pero muy, muy dulce igual. Sí, muy tierno. ¿Qué dicen en el ABC del bosque? ¿Hay algo parecido, no? A ver si hay algo que diga bosque. Bosque. Vicente de 5 años dice: donde están los animales, las hormigas, las arañas, las serpientes y los árboles grandes. ¡Oh! ¡Qué lindo! Los árboles grandes, claro. Y es de Arica, además, que en Arica mira, casi no hay árboles. ¡Árboles! Pero hay una playa exquisita. Sí, po. No, pero es que es desierto, no es que no hayan árboles, claro, pero hay una vegetación más distinta, po, claro, ¿no? Más escondida. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más encontramos ahí en el ABC a propósito animales? Dice animal. Algo así o no, como animales o animal. Cocodrilo. Ya. Vive en el agua y come animales. Hace grrr y camina aplastado, dice Benjamín de 4 años. Oh. Mira. Algas, según Fernanda de 4 años, son las lechugas del mar. ¡No! Sí. ¿Qué quisiste? Las lechugas del mar. ¡Qué lindo! ¿Tienes algo tú ahí? Tengo algunas cosas. Tengo la poesía de la Gabriela, las infantiles, que es un poco distinto a lo que tú estás revisando. Y voy a leer una que es un clásico. Ya, a ver. Dame la mano. ¡Ay, qué lindo! Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. ¿A ti te la enseñaron cantando? Sí, yo creo que sí, sí. Y tiene otra, los que no danzan, ¿ya? Porque después de esta, una que es los que no danzan. Y dice, una niña que es inválida dijo, ¿cómo danzo yo? Le dijimos que pusiera a danzar su corazón. Luego dijo la quebrada, ¿cómo cantaría yo? Le dijimos que pusiera a cantar su corazón. Dijo el pobre cardo muerto, ¿cómo danzo yo? Le dijimos, pon al viento a volar tu corazón. Dijo Dios desde la altura, ¿cómo bajo del azul? Le dijimos que bajara a danzarnos en la luz. Todo el valle está danzando en un corro bajo el sol, y al que no entra se le hace tierra, tierra el corazón. Oh. Las poesías de la Gabriela Mistral de infantiles son como las más conocidas, parece, sí, ¿o no? Sí. Pero no sé, a mí no se me hacen tan conocidas, salvo por dos o tres que conocí en la escuela, pero luego no conocí mucho más de ella, porque no es tanto tampoco la difusión que se hace de la Gabriela, encuentro... Sí, estaba pensando en eso. Además, yo encuentro que Gabriela Mistral es mucho más profunda que el guatón ese violador. El Pablo Neruda. Sí, creo que le dan mucho énfasis a él y ella tiene una profundidad y una complejidad. Siento que tampoco es fácil leerla. Sí. Es muy... tiene como una cadencia bien especial. Claro. Y es bien diversa igual su poesía. Sí, que habría mucho para poder estudiar, por ejemplo, en el colegio, cuando uno es más grande y cuando te pasan los géneros literarios, por ejemplo. Creo que habría mucho que profundizar con los poemas de Gabriela Mistral. Aparecieron unas gaviotas. Unas gaviotas. Sí, seguro que sí, a propósito de su obra infantil. Oye, vamos a escuchar un par de... unos niños más, ¿po? ¿Te parece? Antes, espérate. ¿Qué me quieres contar? Estabas leyendo el poema y dijiste cielo. Sí. Según Jacobo, ya, de 4 años, está muy alto y tiene nubes que tapan el sol. Y según Maite, de 4 años, es donde está su gato. ¡Ay, no! ¡Ay, pobrecita! Cosita linda. Bueno, ¿ahora sí? Ya. Vamos a escuchar a León, a Luciano y a Sayen de Pucura. ¿Ya? A ver, en ese orden vamos a ir. Y vamos a escuchar. Soy León, tengo 5 años y soy de Maipú. Feliz el planeta. Feliz, feliz, feliz, feliz. Muy feliz. Te amo, planeta Tierra. Y el corazón de mi mamá. No. Hola, soy Luciano. Tengo 11 años y vivo en Santiago. Mi mundo ideal sería un mundo donde hubiera paz y donde no hubiesen conflictos ni guerras. Y tampoco donde hubiese discriminación. Bueno, sería un mundo tranquilo y que no existiría las guerras. Eso. Ese sería mi mundo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sayen, vivo en Pucura y tengo 10 años. Sería sin machismo, sin maltratos de ninguna persona. Que los más ricos le den a los más pobres, que las aguas no estén contaminadas, que no haya maltrato animal, que no le peguen a sus mascotas, que no los dejen sin agua, sin comer. Que no haya maltrato al niño, a la niña, que lo dejen sin comer, le peguen por ninguna razón. Y que no corten árboles y que no haya una guerra. Porque todos deberíamos estar con paz. ¿Para qué es hacer guerras si podemos compartir mares, lugares y vivir en tranquilidad? Hermosa, la más bella, ojitos lindos que me buscan con simpleza. Tu inocencia roba el corazón, estas lágrimas son de amor cuando te asomas por la puerta. Cuando naciste te besó la luna llena y fue alumbrándote de vida y de pureza. Dejó un regalo para ti, un manto de consuelo para cuando crezcas. cuerpecito, señorita, habita un alma tan inmensa. Cada vez que corres a abrazarme, me estremeces, me despiertas. Ojitos lindos, de Magdalena Matei. ¿Ojitos, sí? Ojitos lindos. Ojitos. ¿Por qué? Porque como estaba leyendo acá, no la escuché. Ah, sí. Ojitos lindos, de Magdalena Matei. Una canción suave, dulce, para reflejar los ojitos lindos de estas niñas y niños que enviaron sus audios y que acabamos de escuchar a León, Luciano y Sayen. Que hablaban de... ¿Qué nos puedes contar? León decía que quería un planeta feliz, que amaba el planeta y que amaba el corazón de su mamá. De la Noé. Luciano, que ya es más grande porque León tenía 5 años, Luciano decía, que tiene 11 años, que quería paz, que no hubiese conflictos ni guerras, ni discriminación, y que quería un mundo tranquilo. Ajá. Y Sayen, de 10 años, también decía, sin machismo, sin maltrato, que los ricos le den a los más pobres, que las aguas estuvieran libres de contaminación, que no hubiese maltrato animal a los niños, que nadie quedara sin comida, que no cortara los árboles, porque ella quería, o él, no sé si Sayen... No me queda claro. No, sí. Es que a esa edad las voces son tan lindas. Sí, paz quería. No a la guerra, porque... ¿Por qué a la guerra si podemos compartir? Sí. Si podemos vivir con tranquilidad. Sí, son tan sabios. ¿Cierto? Y sabias las niñas, sí. Igual. Sí. Hay una observación que tú estabas haciendo de cómo, en la pausa musical, de cómo también se nota cuando los niños y las niñas empiezan a entender otras cosas del mundo, ¿no? Como a darse cuenta que el mundo no es tan lindo. ¿Tú cuándo te diste cuenta que el mundo no era tan lindo? ¿Más o menos a qué edad? Hoy, no me acuerdo. Yo creo que tenía cuando chica y no hasta hace tan poco. No, yo creo que cuando era chica sabía que había un mundo feo, pero afuera. Ya. Como claro. A mí también me cuidaron harto. Yo fui una niña, fui muy privilegiada en ese sentido, porque yo fui niña hasta muy grande. Yo diría que hasta como los 13, 14 años era muy niña. Jugaba, como que yo no pololeaba ni nada de las cosas que hacían los cabros. Como... ¿Y no tenía irresponsabilidades? No. Claro. No tenía que salir a trabajar. Ajá. Yo, además, yo tenía mamá y papá. Ajá. Mi mamá súper preocupada de nosotros. Mi papá, si bien salía a trabajar afuera remuneradamente, llegaba y jugaba con nosotros. Entonces, mi situación era bien distinta. Ajá. A las demás personas. ¿Y sabías que el mundo era malo afuera? Sí. Porque sí. Además creciste en Santiago. Sí, yo crecí en Santiago. Sí, sabía que... ¿Y tú? Yo no sabría decir un hito particular, pero sí, bien chica, yo creo que me di cuenta que habían cosas que no estaban tan bien. Pero creo que ya fue entrando a la escuela cuando primero básico por ahí, segundo, tercero, cuando mi mamá me va enseñando cosas de la calle, ¿no? Como a manejarme en la calle y a cuidarme para caminar hacia mi escuela, como que tenía que tener cuidado con tales y tales cosas, ¿no? Con los hombres, con los hombres, con los hombres adultos principalmente. Y creo que por ahí fui entendiendo que había maldad. Sí, po. Y puede estar relacionado con el ingreso al mundo escolar, ¿no? Sí. Como por ahí cambia bastante la perspectiva de las niñas y los niños. A propósito de lo que estamos escuchando también, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá me decía mucho que nadie podía tocarme. Nadie, nadie, nadie. Entonces, yo era una niña muy independiente cuando chica. Fui al jardín, como tenía como 3 años, iba al baño sola. Nadie podía acercarse a mí. Y, no, y claro, no podía recibir nada de nadie, pero eso era... Y lo hizo como, no me dijo que la gente era mala, me dijo que mi cuerpo era mío. Que tenía como, yo en ese momento pensé que como era mío nadie me podía tocar. Claro, ¿cachai? Claro, lo entendiste, claro. Sí. Sí, estaba pensando que también yo crecí en dictadura, entonces fui niña en dictadura y creo que por ahí hay un elemento como más amplio, más afuera, cultural, de entender que hay un peligro afuera con los militares, con la policía, con la barricada, como que había... Pero era un silencio igual, ¿no? Como una cosa de la que no se hablaba tan explícitamente, al menos en mi familia, pero había la sensación de peligro alrededor, ¿no? Como era peligroso el afuera por el contexto de dictadura. Yo tengo recuerdos de la transición. Ajá. Porque... También la transición fue difícil, fue bien violenta. Recuerdo... La comillas transición, claro. Recuerdo que lo primero que me enseñaron a decir, mi papá o mi mamá decía, ¿cómo es Pinochet? Y yo decía, Pinochet es malo, yo era chica. Y un día iba en la micro por la Alameda y yo iba cantando una canción de Sol y Lluvia. Ajá. Era chica, no sé, 5, 6, 7 años, no recuerdo muy bien. Y habían unos pacos pegándole a unos cabros. Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué le pegan a ellos a eso? Y mi mamá me dijo, porque están cantando canciones como la que vienes tú cantando. Pero no fue como retándome, sino que como explicándome. Contándote. Claro. Yo creo que de ahí los odio. Claro. Bueno, pero fuera de eso, también estaba pensando que esta época de la Navidad también generaba mucha expectativa, ¿no? Yo tengo guardada mi primera carta que hice al viejito Pascuero. ¿Qué le pediste? Un montón de cosas. Una muñeca, un reloj. ¿Un reloj? Sí, un reloj. Patines, bicicleta, de todo. Por supuesto, no tenía tanta conciencia claro, del pedir, ¿no? Pero ahí pedí un montón de cosas. Ya sabía escribir. ¿Ya? ¿A qué edad? Yo hice primero básico a los 5 años, entonces a esa edad aprendí a escribir, a leer. Eres tan súper dotada. Sí, pues, sí. Me pusieron antes a la escuela y entonces antes no era tan estricto la edad para entrar al primero básico, entonces yo fui... No es tan bueno ir adelantada porque tu desarrollo neurológico no va al... No, pero tú eres una... Excepción a la regla. Pero bueno, ahí a propósito de la época que estamos atravesando en este momento... era súper entretenido también pensar a propósito de cómo partimos hoy día con Papá Noel, con el viejito Pascuero, como le decimos. Acá. A ver. Todo es ronda, dice la Gabriela Mistral. Los astros son ronda de niños jugando la tierra a mirar. Los trigos son talles de niñas jugando a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas jugando este mundo a abrazar. Ay. Las rondas, yo jugué mucho a las rondas. Ya no se estila mucho, parece. No, parece que no. ¿Cómo a que la pasó? Ronda del San Miguel, el que se ríe no, se va al cuartel. Qué mal. Imagínate. Sí. No, jugaba a otras rondas. Es igual, pero a otras rondas. Parece, ya no me acuerdo mucho, pero... Bueno, la Niña María, po. La Niña María. Oh, la Niña María... Salió en el baile, baila que baila que baila, y si no lo baila, castigo le dan. Oye, parecemos película de terror. Uno, dos, abre la puerta. Vamos a la música mejor. Ya, por favor. Vamos a escuchar un tema de la Parsifónica. Dale. La Niña Salvaje. Niña Salvaje. Volvimos, acá estamos de nuevo, estábamos pero embaladísimas en otra cosa. Soy la niña salvaje, inocente, libre y silvestre, tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Así partía la canción, qué sí, linda. Sí, es muy linda esa canción. Sí. No sé si es de ella o es una canción de letra como... Parece que es como una canción medio universal, si no me equivoco. Porque yo la conocí primero así de una guitarra, de una chiquilla que la cantó. Y ahí después la he escuchado en varias versiones, pero no sé si es de la parsifónica. Pero es muy linda. O sea, me encantó esa canción cuando la escuché la primera vez. Me encantó. Te encantó. ¿Qué canción te gustaba cuando eras niña? No sé, no me acuerdo mucho. Tengo un cassette donde estoy cantando con mi mamá, Miguel Bosé. Pero no me sé la letra, o sea, agarro las colas nomás, como eso. Y me sabía como canciones del jardín infantil. ¿Te acordáis de alguna? Sí, o sea, no me acuerdo toda la letra, pero de la Virgencita, de Jesús, no sé, como esas canciones de la tía Mónica, no sé. Y de estas típicas como... Ay, ¿cómo es esta? No sé, como alguien que viajó y... Ay, no me acuerdo. Que si alguna se acuerda de mi... ¿De tu canción? Yo recuerdo esa con por favor y gracias, con por favor y gracias, todo sale mejor. Ya, no, esa no la cacho. ¿Qué es cantar según... ¿Ya? ¿El ABC? Cristian, sí. ¿Ya? Según Cristian de 4 años de Iquique, cantar es mover la boca con música. ¡Qué buenas definiciones! Me encantan. ¿Y qué es la música? Lo que bailan los niños con los tambores, dice Yamilet de 3 años, de Lo Prado. Es un tobogán, dice Francisca de Paine. Mira. Mira tú. Alberto Kusselman. No, sí tiene La Niña Salvaje. Dice que es una composición de Alberto Kusselman y Chamalu. Linda, ¿eh?, la canción. Bonita, bonita. ¿Qué otra? A ver, léete una con H. ¿Hay algo con H, ver, o no? Veamos, sí, pues. Sí, hay de todo. Rellena por mientras, me estoy buscando la H. Relleno. Bueno, por mientras relleno contándoles que hay un estudio muy interesante que se llama Los sueños en pandemia, un análisis de los relatos oníricos de niños y niñas de Argentina. Yeah. Y es muy interesante porque, bueno, obviamente con la pandemia, yo creo que a todo el mundo, incluidos los niños y las niñas, se vieron afectados, ¿no?, por lo que vivimos. Y entonces los relatos más comunes son fantasías sobre el bien y el mal. También están las preocupaciones por la seguridad y la violencia de género, que yo creo que es una cosa que está muy presente hoy día igual. Con todo el tema del narcotráfico y las noticias y lo que escuchan también de los adultos. Angustias asociadas a la soledad y las ausencias y deseos de futuros más asociados a la independencia, la educación y el amor. Son como las tres grandes áreas temáticas de los tópicos, digamos, en que están los sueños de los niños y las niñas en Argentina, que sirven de referencia. Qué igual. Qué lindo que ojalá los y las niñas solo pudieran pensar en estos deseos, ¿cierto? Claro. Porque, bueno, a propósito de lo que está ocurriendo en Palestina, vi un video donde salió una niña palestina y era muy sobrecogedor porque ella decía que era fea, que antes era linda y que la guerra la puso fea. Y era una niña de 5, 6, 7 años. Chiquitita, que debiera estar pensando en jugar en un arcoíris, en comerse un dulce. Claro. No sé. Bueno, y que además, poniendo entre paréntesis la situación de Palestina y de guerra, como que también a las niñas nos persigue mucho la idea de ser bonitas, ¿no? Sí, como que ahí además a veces nos atrapamos mucho. Pero está bueno como poder incentivar que los niños y las niñas puedan jugar, divertirse, porque jugar mucho, jugar, sí, ¿cierto? Porque es una forma de aprender el mundo igual, de desarrollar su sistema nervioso y de aprender a comunicarse igual, ¿no? La comunicación, ensayar a hacer, ensayar un poco lo que se viene después, porque se ejercitan muchas capacidades cuando Super. Estamos jugando, ¿no? Explorar, comprender las instrucciones, interpretar lo que dice la otra persona, qué pasa cuando pierdes el juego. Valores, pero exacto, además desarrollas la imaginación, la capacidad de fantasear. Sí. ¿Te acuerdas cuando vinieron las chiquillas de La Salvaje que decían que ellas eran defensoras de la imaginación, algo así? Sí. Que ese era su activismo, defender la, no me acuerdo si exactamente de defender la imaginación, la creatividad. Y con el juego también se desarrolla la creatividad, la inteligencia, el aprendizaje. Entonces es función de las niñas y los niños jugar mucho, poder expresar por ahí sentimientos y emociones, reír, que el cuerpo explore distintas formas de vivir igual, ¿no? Distintas emociones, ir los adultos y las adultas, y nuestra misión es ir enseñando a autorregular la emoción igual, ¿no? El llanto y la pataleta, por ejemplo. Sí, sí, me encanta el juego. Como que creo que ahí se aprende, lo que tú dices, se aprenden muchas cosas, a compartir con otros, a ser independiente, a hacer trabajos en equipo, a inventar, porque también es muy entretenido cuando inventas juegos. Sí, total, ¿cierto? Total, sí. ¿Qué es la libertad según los niños? A ver. Según Simón, de 4 años, de Marchihue, dice que la libertad es cuando un monito está atrapado y sale a otro lugar. Y Rosario, de 4 años, de Rancagua, dice que la libertad son peces en el mar, no en acuarios. Ay, no. Qué lindo. Cosita. No en acuario. Qué lindo. Oye, y vamos a escuchar a los últimos audios que nos llegaron. Por favor. Vamos a escuchar a Matías de Argentina, a Remigio de San Juan también, sí, a Victoria de Bogotá y a una guagua. Sí, de 2 años, a la Elena también, hermana de Remigio, de San Juan, de la 10ª región. Nos vamos a escuchar. Hola, me llamo Matías, tengo 8 años y vivo en Buenos Aires, Argentina. y mi mundo ideal sería un mundo con más igualdad. Hola, soy Remigio, vivo en San Juan, en la región de los Ríos, tengo 4 años, quiero un bosque de colores, que todos coman dulces y muchos húmeros, y quiero pasteles para que todos coman, y una luz de colores. Y muchos arcoíris y peluche de Santa Claus, muchos pelotas. Listo. Ay, son muchos gemillos. Soy Victoria Oquendo Herrera y tengo 5 años. Y vivo en Bogotá. Para salvar la tierra yo haría no cortar los árboles, no encerrar los animales, no tirar basura a la calle, al mar, a los ríos, ni a los bosques, porque si tiran basura en los bosques, se hacen incendios. Y los animales se van a quemar los árboles y los animales ya no van a poder vivir ni poner sus huevos. Hola, vivo en San Juan. Tengo 2 años. ¿Cómo sería tu planeta ideal? De super chica a que calle. Y de Super Mario, ¿a qué escate? De Giro, ¿a qué escate? La protesta infantil. Se llama Protesta Infantil. Igual era media marcial la canción. Sí. Pero bueno, porque protestan de las mentiras que les dicen del cuco y de la bruja y la escoba, como que ya no quieren más esos cuentos que les meten miedo. Eso es lo que están protestando. ¿A qué le teníais miedo? ¿Teníais algún personaje? Creo que en algún momento le tuve miedo al viejo el saco. ¿Cómo eso? Sí, yo no me acuerdo, pero le tenía miedo. No podía ver las películas de terror. Ya, claro, pero es que no están pensadas para niñas, po, ni niños. No. Así que más que una le puede dar un poquito de miedo. Tenía miedo a Chucky. Claro. El muñeco diabólico. Oye, y bueno, ¿qué nos dijeron estas últimas niñas y niños? Mira, Matías de Argentina dijo que quería un mundo con igualdad. Listo. Piola. Ah, y además tenía 8 años. Remigio, de San Juan, que tiene 4 años, dijo que él quería muchas cosas. Sí. Bosques, bueno, después te explico. Bosques de colores, que todos coman dulces, muchos números, pasteles para todos, una luz de colores y arcoíris, peluches y pelotas. Y además al final dice, listo. Hicimos muchos remigios porque hizo varios audios, entonces yo los junté. Entonces, hice muchos remigios. Ah, eso se refería. Victoria de Bogotá, que ella debió haber hecho esta canción. De 5 años decía, no hay que cortar árboles, no encerrar los animales, no tirar bosque, no basura. Tirar basura en la calle, ni los ríos, ni en el mar, ni en los bosques. Porque si tú tiras basura en los bosques, generas incendios que queman a estos bosques y los animales no pueden vivir ni poner huevos. Súper clarita. Linda. Y Elena, que es hermana de Remigio, ¿ya?, que tiene 2 añitos y que también vive en la 10ª región, dice que quiere un planeta con una super chica al rescate, con Super Mario al rescate y Remigio, que es su hermano, al rescate. No. Sí, todos al rescate. Todo al rescate. Necesita un planeta de rescate. De superhéroes, claro. Qué lindo escuchar los audios. Me llené de ternura estos días mientras iban llegando y creo que pensaba igual cuando llegaban estos audios que tanta sabiduría que hay, es una inocente sabiduría que tienen las niñas y los niños al decir mucho, al reconocer mucho del medio ambiente, ¿no? De la naturaleza, de los animales, de los bosques, hablan mucho del agua, pero también de cuestiones más valóricas como la igualdad, como dice Matías, de la guerra, de la paz, de los conflictos, de vivir bien, del respeto, ¿no? Como hay mucho de eso también. Marcelo, de 5 años, de Coquimbo, dice que la guerra es cuando los hombres pelean con espadas. Tal cual, con espadas. Clarito, clarito, clarito. Claro, no más guerra, ¿cierto? Exacto. Ahí tenemos una nueva protesta de estas niñas y niños que enviaron sus mensajes, sus audios para compartir hoy día un poco con la radio. ¿Qué te ríes? Leonor, de 4 años, de Illapel, dice que gracias, la palabra gracias significa que sirve para pedir las cosas. Vamos poniendo de fondo la musiquita Soy Niñita de White Band. ¿Está de fondo? Sí, de fondo. Oye, ¿tenías algún pensamiento, una idea cuando eras chica? No sé, que fuera, que cuando grande te dieras cuenta que era un pensamiento ¿una absurdo? Fantasía. ¿Una fantasía? ¿Un pensamiento como absurdo, entre comillas? Ay, no sé, a ver, no me acuerdo. Yo creía que cuando las vacas comían leche de... O sea, que comían chocolate, daban leche de chocolate, y cuando comían frutilla, daban leche de frutilla. Ay, tengo que haber tenido, ahora no me acuerdo, pero muchas cosas, pues entre inocencia, fantasía e ignorancia, yo creo que demás, podemos tener. O fantasía, ¿qué pensaba ahí? No sé, no me acuerdo. ¿O qué te gustaba hacer cuando niña? Jugar, po. ¿A qué? Jugaba harto como a correr, me acuerdo, con primos, primas, cuando era bien chica. Ya después, más grandecita, como estas cosas de las rondas, de los la media, jugué mucho a la media, que no sé si conocen en otros países, pero es como estos elásticos que se ponen en las piernas y vas jugando a saltar, qué sé yo. Salté mucho igual. Qué entrete. Sí, bailé igual harto. Así que sí, disfruté de varias cositas. Fantasía en este momento no me acuerdo mucho, es que yo soy muy capricornia, entonces quizás no tenía mucha fantasía. A lo mejor tenía la idea, la fantasía de ordenar todo. No sé, no me acuerdo en este momento. Como por ejemplo, no me acuerdo haber tenido amigos imaginarios. Porque eso es bien, bien común y bien sí. Esperable, ¿no? Pero no. Bueno, no de más grande se llama religión. Oye, bueno, vamos cerrando ya nuestro programa, nos queda poquito, algo más, que léete un ABC. Eso estaba... Un último ABC. A ver, jirafa. Ya. Según Agustina de 3 años de Iquique, dice que son animales que pueden ser rojos y que viven en la granja. Según León de 3 años de Iquique, también es un animalito tierno que vive en la selva. Ay, cosita. Sí. ¿Qué más? Jaula, según Jacobo de 4 años, es una trampa para encerrar a los malos. Y según Isabela, es donde viven los pajaritos. Cáchate. Ahí no está ahí tan... ¿Qué está viendo Isabela? Matilde de 3 años dice que el mundo es donde se juntan los planetas. Y Agustín de 4 años dice que es la roca en donde vivimos. ¡Qué lindo! Oye, y como para ir cerrando, no olvidar que también las madres hacen un gran trabajo en... enseñar todo esto a que se esté riendo de otro de toma, te lo voy a pasar para que las madres decían. Sí, que las madres hacen un gran trabajo en enseñar todo esto, bueno, también los padres, pero generalmente son más las madres que van promoviendo estas ideas, estos mensajes, las educadoras de párvulo, las profesoras que hacen un gran trabajo y dejémoslo para el final. Y las madres, porque a propósito que de eso quiero lanzarme con un último poema de la Gabriela Mistral, que es sobre las madres y que está en sus poemas infantiles, Dulzura. Madre, se llama Dulzura, se titula Dulzura. Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Es tuyo mi cuerpo que hiciste cual ramo, deja revolverlo sobre tu regazo. Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío. Sobre tus dos brazos tenme suspendida. Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decirte los cariños sumos. Ese es para las madres que se esforzaron o más, no sé si se esforzaron, pero quisieron que llegaran estos audios hoy día para acá. ¿Cierto? Sí, estaban entretenidas. Sí, lindo. Sí, estaban entretenidas. Y las madres también, como tuve la... el privilegio de recibir un par de audios que los vimos ahí, que los escuchamos. Y también para ellas fue como entretenido. Sí, no sabían si estaba bien y yo les decía, manden nomás lo que sea. Sí. Y nos vamos con el último concepto. ¿Qué? ¿Ese que te mostré u otro? Sí, ese que me mostraste. Toma, léelo tú. Marraqueta. Es lo que come con chancho y queso. Es lo que se come con chancho y queso. Ámbar de 3 años de Conchalí. ¡Me encanta! ¿Con qué comías la marraqueta? ¿Cuándo, chica? Con mantequilla, yo creo, con tomate, con todo, con queso, con jamón, con chancho. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Nos vamos. Escuchando un tema de Soledad Ulloa, Infancia, que también hace este recuerdo de su infancia para que todas nos recordemos de los momentos lindos de nuestra infancia, que siempre hay algo lindo y de ahí hay que sostenerse para atesorar eso que aprendimos en nuestra niñez. Gracias a todas las que enviaron y a todos los que enviaron sus audios. Nos encontramos el próximo lunes acá en el estudio de Edelmira Carrillo Paz, nuevamente en Radio Humedales. Besitos, besitos. Chao, chao, chao. Chao. En aquel tiempo que no